Bueno, yo creo que en este momento, diciendo que estamos en una zona netamente productora, con un alto perfil exportador, que toda la región depende de la horticultura, en principio diría que seamos solidarios en cuanto a la velocidad de los vehículos pasando por la zona de General Roca. Estos son puestos armados rápidamente, no tienen todas las medidas de seguridad necesarias para un puesto fijo, en realidad son patrullas que están detenidas en el caso de la Ruta 22 y otras patrullas que circulan dentro del área aledaña a General Roca. Nuestros empleados que están acá arriba de la ruta con el apoyo de la policía de Río Negro están corriendo serios riesgos en cuanto a su seguridad personal, y es lo primero que tendríamos que pedir a la gente que transita asiduamente por acá. Por otro lado, tener conciencia, que es muy difícil difundir, que no podemos salir hoy con frutos hosteleros en nuestros vehículos, tampoco fuera de la región. Si nosotros adquirimos algún kilo de fruta acá en General Roca y queremos ir a pasar el día con algún familiar de Jacobati, no debemos llevar, porque además se lo van a decomisar en el puesto de Paso Córdoba. No podemos salir de la región con frutos. Nosotros estamos en una zona con muy poco nivel de riesgo, digamos, porque nuestras condiciones climáticas así lo indican, pero hay que seguir los lineamientos y todas las tareas que están, como dije antes, estandarizadas a nivel internacional.